Muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy viernes 3 de mayo de 2024. Sin rima, que te conozco. Como siempre, una servidora Metal Rocker 18 y nuestra loca más loca de los peines, que hoy sí se ha peinado. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, hoy en este viernes en Agora Sol Radio, desde nuestros estudios, recordándoos que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y bueno, además estamos en Radio Trama en Sabadell todos los martes de 11 a 12. De la noche. También podéis seguirnos en Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde bueno, estamos a tope con nuestros vídeos del día. Correcto. Y publicando muchas novedades, muchos grupos nuevos que vienen por ahí y muchas cosas muy chulas. Y vamos a dar vamos a presentar a nuestro disco de fondo, porque nuestra efeméride de hoy se remonta a finales de los años 80, concretamente a 1988, en el que la banda Living Color publicó su álbum debut, Vivid. La banda fue fundada en 1984 y en un principio estaba formada por su guitarrista y líder de la banda, Vernon Reid, junto a Moose Skillings al bajo y Will Calhoun a la batería, y poco más tarde se unió el vocalista Corey Glover. En 1988 se publicó Vivid, como he comentado, el primer disco de la banda, un trabajo que fue producido por Mick Jagger y Ed Stasium, con el que llegaron a ser teloneros de los Rolling Stones durante su gira. El propio Mick Jagger quedó tan impresionado cuando los escuchó en directo que fue cuando decidió producir su trabajo y que le acompañasen a lo largo de la gira del grupo. Con este primer disco publicaron su primer adelanto, Cult of Personality, que es quizá el tema más conocido de la banda, con el que consiguieron alcanzar el platino, además del primer Grammy por mejor actuación en directo. Un disco muy dinámico, muy disfrutón de escuchar, en el que se aprecian el heavy metal y el hard rock como base fundamental, pero en el que también se entremezclan sonidos de jazz, soul, funky o progresivo, entre bastantes otros. Un disco muy versátil en el que todos los instrumentos tienen su aportación, dando lugar a unos temas muy bien consolidados. Y aunque los instrumentos que más llaman la atención a lo largo del disco son la guitarra y el bajo, todos tienen su protagonismo a lo largo de este primer trabajo. Por ejemplo, en los temas Middleman o Funny Vibe, el bajo y la batería dan bastante juego a los temas, aportando mucho juego y dinamismo. Un disco que salió remasterizado el año pasado y del que he disfrutado mogollón su escucha. Así que vamos a disfrutar y os damos la bienvenida a Estrellas de Metal con este Cult of Personality de Living Color. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. Bueno, pues con Living Color y este Cult of Personality damos la bienvenida y arrancamos este episodio de Estrellas de Metal. Un solazo de guitarra, ¿eh? El de Vernon Rey. Uh-huh. Es que me gustó mucho cuando lo escuché. El disco está muy chulo. Y bueno, de una cosa muy chula a otra, a otro temazo que se han marcado, porque nos vamos a ir con los veteranos del metalcore de Nueva Inglaterra, All That Remains, quienes han lanzado un nuevo sencillo muy brutal, Divine, un primer material original desde 2018 que llevaban sin publicar nada tras la trágica muerte de su guitarrista, Olli Herbert, quien era guitarrista pues desde la formación de la banda. La canción se ha publicado hoy junto con un vídeo de presentación que muestra a la formación actual del grupo, que bueno, son el líder Philip Labonte, los guitarristas Jason Richardson y Mike Martin, el bajista Matt Days y el batería Anthony Barone. Divine es no solamente marca el regreso de All That Remains, sino que también marca un renacimiento para la banda, que es 100% independiente por primera vez en su carrera, ya que a partir de ahora todas las canciones que saldrán publicadas de ellos serán a través de su propio sello, All That Remains Records. La banda regresa cargadísima de energía con unos riffs de guitarra con muchísimo cuerpo, un solo de guitarra brutal, una batería, un bajo y una excelente composición que nos llevan a sonidos característicos de los trabajos muy buenos, por cierto, como son ese The Fall of Ideals de 2006 y su sucesor en 2008, con aires renovados. Vamos a disfrutar de este Divine y de esta nueva etapa de All That Remains. sing the gable of treason and make loose cavalry. The verses covers the blood and sing chariots retrolly. We're sing the gable of treason and make loose cavalry. The verses covers the blood and sing chariots retrolly. Bueno, pues esto era Divine de All That Remains, un temazo, la verdad. Y bueno, la verdad, con muchísimas ganas de ver qué nos trae esta nueva etapa de la banda. Hemos empezado cañeros con este grupo de All That Remains. La verdad es que estoy un poco dividida entre los ritmos, ¿no?, de este tema, porque había ritmos bastante potentes mezclados con guitarras bastante melódicas. Sí. Estaba chulo. Muy guay. Y bueno, yo voy a traer un análisis de disco que le tenía ya en mente la semana pasada. Y voy a proceder a presentar al siguiente grupo, porque ellos son Floodfall y nos llegan de la mano de Wormhole Red Records, una formación que nace en Bozeman, Montana. Su álbum debut, titulado igual que la formación, fue grabado en Gotemburgo hace 6 años. Y el 19 de abril sacaron su segundo álbum de estudio, un nuevo trabajo en el que se han mezclado influencias y estilos diversos, en el que como resultado podemos describir pues como un collage de diferentes ritmos dentro de la esfera del metal, en la que va a resultar difícil sacar una conclusión a aquellos a los que les guste etiquetar el estilo de una formación. El disco se compone de 11 canciones, en el que podemos ver metal alternativo, voces melódicas y un gran predominio de las guitarras. Riffs contundentes, cambios de ritmos curiosos como temas de Lucky Thunder, que el riff del principio parece anticipar, pues riffs más rápidos, más agresivos, pero de repente es un sonido que no te esperas y el peso lo lleva el pedal de la batería. Uno de sus singles de presentación fue Unbroken, cuarto corte del álbum, un tema que describe el deambular que hacemos a lo largo de nuestra vida, las luchas que afrontamos a lo largo del camino y la determinación que hacemos para seguir adelante, adaptarnos y evitar sentirnos abrumados. Un single en el que las guitarras tienen un toque glam, heavy clásico, con riffs muy limpios y en los solos, y que cuentan con un videoclip grabado en donde se ubica actualmente alrededor de su casa de Portland, porque se han mudado allí. Y en general, bueno, el disco tiene una base de rock potentísima a la que van añadiendo diversos estilos. Música electrónica con el teclado en Monuments, aunque las guitarras suenan como muy hardrockeras, y que luego se desarrolla como un poco tirando al new metal en el sonido de la guitarra. Tengo que decir que hay algunas canciones que tienen influencias tan dispares que te da que pensar que has cambiado de disco durante la escucha. Snow Dogs tiene un toque fresco a las voces y los riffs de guitarra principales. On Wings es un cambio radical, arranca con la guitarra acústica y en ella nos encontramos cambios de ritmo, sobre todo cuando toma las riendas la batería, que va marcando el desarrollo del tema. Scary Monsters tiene un toque muy Alice Cooper en algunas partes, con un videoclip muy digno de Halloween. El disco cierra con Night, que tiene un solo de guitarra muy chulo y en el que han dado más rudeza a la voz en algunas estrofas. Aquí hay un solo de guitarra que me encanta, por cierto, Night. Y bueno, a pesar de la diversidad, sí que tengo que decir que me ha costado un poco escuchar este disco del tirón, y es que sí que hay ritmos que son un poco repetitivos a lo largo del álbum. O sea, hay ritmos, hay cosas que se repiten, pero tiene diversidad de estilos del metal. No sé si me explico. Yo te he entendido. Bueno, entonces pues los temas, si los consideras individualmente, suenan bastante bien. Todo se ha dicho. Un disco que trata sobre el flujo y el reflujo de la existencia humana. Y bueno, se grabó a lo largo de muchos kilómetros e intentan demostrar la energía positiva, pues que se puede encontrar en momentos difíciles y celebrar los lazos que se forman, ¿no?, entre ellos y sus colaboradores antes, durante y después de la pandemia. Y para que los conozcáis un poco y saquéis vuestras propias conclusiones, vamos con Like Thunder. Feel the rumble through the floor, the force behind the door, the blast of energy washing over me, bringing loud to life and pierce the sky. Rain down your symphony. The ground is shaking, earth is quaking, rolling in like thunder. The sky is flashing, mighty crashing, rolling in like thunder. An adamant cascade, a pounding serenade, a crushing victory. It's calling out to me, bring it out to life and pierce the sky. Rain down your symphony. The ground. Yeah. Bueno, pues esto era Floodfall con Like Thunder y este análisis que hemos hecho de su nuevo disco. Bueno, pues espero que os haya gustado. Oye, pues a mí me ha gustado, ha estado chulo, tiene sonidos muy, muy guays. Sí, la verdad es que sí. La hasta batería también muy chula. Tiene cosas guays, lo que pasa es que hay veces, ya te digo que a mí el disco se me ha hecho largo, solo tiene 11 temas. Pero sí ha habido un momento que es como, oh Dios mío, sigo... Luego, ritmos tan dispares que se me hace largo, que luego encuentro una canción que dices, esto no sé a qué viene, creo que estoy escuchando otro disco, pero no, es el mismo, es... En fin. Bueno, habrá que escucharlo entonces para ver qué nos parece. Bueno, vámonos con otro grupo, porque si hace un par de meses os contábamos esto y aquello con Tell Me This de Sons of Silver, hoy traemos este segundo adelanto con el que nos hacemos sin acabar de empezar, y es que Just Getting Started sigue la estela rock, pero en esta ocasión un tema más suavito, con riffs más pausados y menos hard rockero, acercándose quizás un poquito más al blues. La verdad es que la guitarra de este tema a mí me ha gustado un montón. Un single que fue todo un hit en plataformas como Spotify y en el que se situó rápidamente en un lugar destacado en el New Release Radar. Un tema muy melódico a la voz y, como decimos, con cortes más suaves, pero que te van atrapando poco a poco y que cuenta con un solo de guitarra que es una pasada también, muy bonito. También podemos apreciar la línea del bajo a lo largo del tema, un single que cuenta con un videoclip del que Peter, su vocalista y guitarra, ha dicho que le encanta cómo quedó, porque no solo aumenta la vibra de este tema, sino que captura mucho la esencia de cómo se ven ellos mismos y cómo les gusta presentarse ante sus oyentes. Además, como curiosidad, comenta que tardaron menos de 5 horas en grabar el videoclip, incluido el tiempo de carga y descarga. ¡Ojo! Duras declaraciones. Durísimas declaraciones. Incluido el tiempo de carga y descarga, eso, fascinante. Un milagro en sus propias palabras. Obra de su cámara, Ryan Calavano, y como no hemos hecho sino empezar a escuchar partes de lo que será este primer álbum de larga duración, vamos con Just Getting Started. The bigger the Temazo, me encanta la guitarra del final, sobre todo me gusta la guitarra en todo el tema, pero es que en la segunda parte del final me parece una pasada de fondo muy chula. A mí me mola la línea de bajo, la verdad es que se ha oído perfectamente a lo largo del tema, y yo creo que es el bajo lo que le da ese toque más pausado con respecto del tema anterior. Quizá es más, es rockero, pero sigue siendo, es, yo lo veo más suavecito. Sí, el es anterior. Más suavecito. Pero mola un montón. Sí. Y bueno, el viernes pasado vivimos una experiencia única. Y es que os voy a... religiosa. Voy a hablar un poco de la rueda de prensa del Drogas, que nos, donde nos reunió el dromedario, ¿no? En el Palacio de la Prensa de Madrid. Y la verdad es que es una rueda de prensa bastante acogedora, ¿no? Pudimos disfrutar de varios temas en directo con la formación, con los que la formación quiso agradecernos a los periodistas nuestra asistencia al evento. Yo me perdí los dos primeros, pero no así los dos últimos. Así que bueno, súper contenta. Además, el Drogas aprovechó para... Enrique Villarreal, que también le conocemos por ese nombre, aprovechó para presentarnos al nuevo batería de la formación, que es Naya Ojeta. Es nuevo batería, como decimos, porque tal y comentó a modo de chanza, le han pegado una paliza a Brigi Duque y le han dejado en coma. No se le puede negar que destila ironía. Bueno, también hizo una gran presentación de su batería, de quien nos hizo un breve repaso, ¿no?, de su biografía. Nos comentó que su tío pues había tocado en Charrena con él y bueno, también comentó que es el batería que más le ha durado al Boni. La convocatoria tenía por ocasión el disco que ha salido como celebración del 40 aniversario de Barricada y en el que se nos presenta como el directo desde la Arena de Navarra. Y bueno, tuvimos varias curiosidades, como que todos los 18 de abril tocan unas canciones para celebrar que ese día fue el primer concierto de Barricada, que arrancaron con 8 conciertos al que luego se fueron añadiendo muchas ciudades más en las que han tenido que doblar fechas en algunas. Y bueno, como decimos, uno de los conciertos fue en el Navarra Arena, en donde se hizo el concierto al completo, en donde se refleja pues la mayoría del pack que ha salido para este aniversario y que se compone de 3 vinilos, 2 CDs y un DVD, que es la actuación al completo. En los vinilos sí que es verdad que falta alguna canción porque no han querido recortar ciertas cosas del directo. Y bueno, a partir de ahí, desde Navarra Arena, se grabaron todas las actuaciones en las salas y de hecho hay un CD que cuenta con 18 o 19 canciones, que son una canción en cada una de ellas. No han especificado de qué sala pertenece para que todo el mundo piense que está en su concierto. A este pack se suman las fotografías, ¿no?, que se hicieron en ese Navarra Arena y que han sido incluidas en un libro junto con letras escritas a mano que están incluidas también en este libro, pues que está muy buen cuidado, es una pasada. Todo un pack que la verdad mola mogollón y que lleva un currazo detrás que es impresionante. Y bueno, tras escuchar este disco de 40 aniversario, pues nos sorprendió un poco la fuerza que transmite. Y es que ya habré comentado en alguna ocasión pues que no me suelen gustar, ¿no?, los discos en directo, porque me da la sensación de que quien los disfruta es el asistente. Me parece como que pierden fuerza, ¿no? Pero este no es el caso, tío. De hecho, yo creo que si llegas a cerrar los ojos, puedes sentir la emoción de ese directo y sentirte allí. Es una grabación en directo brutal y con una calidad tremenda. O sea, en general nos contó muchas anécdotas, hizo un breve repaso de su paso tanto por Barricada y tal. Me dio la sensación de que su salida de la formación fue toda una sorpresa y que le dejó bastante marcado. Supimos cuando tuvo claro el nombre de la formación, de Barricada, que fue al salir de la mili. Y bueno, en general nos explicó que él vive el presente. Y que si en algún momento, pues, aunque lo duda, pues llega al 50 aniversario, pues ya verá qué hace en ese momento. De momento, podemos volver a disfrutar de esta gira con este disco que recoge las mejores canciones de su trayectoria y que vamos a recordar eligiendo, pues, uno de los temas del disco. Hemos elegido Problemas. Bueno, pues aquí teníamos Problemas, uno de los míticos cortes incluidos en este disco de 40 aniversario, en el que pues también tenemos Víctima, Bahía de Pasaya, No hay tregua, blanco y negro, en fin, un disco muy disfrutón. La verdad es que me gusta mucho escuchar a gente que lleva tantos años en la música y que te da un directo así. Es brutal. Es que tú oyes el disco y a que parece que estás ahí. Sí, sí. Tiene toda la fuerza, muy tío. Bueno. Yo escuché un par de temas. No he escuchado entero todavía el disco, pero sí que le pegué una escucha así a un par de temitas y la verdad es que me gustó un montón. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro apartado nacional y hoy, pues curiosamente, nos hemos decidido quedar en la zona norte de aquí de la península y nos vamos de Navarra hasta el País Vasco, concretamente hasta Vitoria, porque nos enfrentamos, la verdad es que a un mes de mayo verdaderamente prolífico en cuanto a estrenos. De hecho, queda nada, una semanita para poder escuchar el nuevo disco de Sociedad Alcohólica, Confrontación. Un disco del que ya hemos podido escuchar Colapso Final y Somos Contradicción, y con este tercer adelanto, Control de Masas, la banda nos demuestra una vez más que siguen dispuestos a dar cera, que son fieles a sus ritmos agresivos y que no pierden fuelle ni un solo segundo. Me ha llamado muchísimo la atención la batería de este tema, concretamente, me ha gustado muchísimo y me ha traído a la memoria algunos ritmos de los que hacía gala Sepultura. Fíjate tú por dónde. Y como curiosidad a los fans que seguimos el formato clásico de tener el disco físico o el vinilo, os informamos que aquellos que lo reserven antes del día 10, fecha de lanzamiento, en cualquiera de sus formatos, entrarán en el sorteo de 3 vinilos, test pressing, de esta Confrontación. De los 3 singles que han sacado, yo creo que quizás el más rítmico sea el tema Somos Contradicción, frente a los otros que son bastante más agresivos, tanto a las guitarras como a la batería. Esa ha sido al menos mi percepción. Uh-huh. Y bueno, vamos con este Control de Masas de la mano de Sociedad Alcohólica. Control de masas de Sociedad Alcohólica. Yo, como superfan que soy de aquí de la formación, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con Colapso Final. La batería también me parece brutal. Y bueno, me han encantado cada uno de los tres temas que han sacado y pues deseando que llegue ya el 10 de mayo. El disco, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas ganas de escucharlo. Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poquito. Sí, sí, sí. Nos hemos venido un poco arriba, nos hemos vuelto un poco punks por un breve espacio de tiempo, pero ya vengo metiendo sinfónico. Porque fue a mediados de marzo que descubrimos el primer single del Velón y entonces pues fue Vagabond's Heart quien nos maravilló y ahora con este nuevo single lo han vuelto a hacer. El pasado 17 de abril se lanzó My Forever Endeavor, un corte en el que nos habla de las veces que hemos tenido que tomar una decisión difícil despidiéndonos de algo o de alguien. Un tema en el que la formación nos invita a aprender de esas vivencias y a llevarlas con nosotros como parte de nuestras experiencias vitales. Un título que casi podría traducirse como realizar un esfuerzo constante, My Forever Endeavor. Dos adelantos muy dignos de esta formación de metal sinfónico que tiene preparado su próximo álbum Ascending in Sinnery para el próximo 17 de este mes. Con este segundo single tenemos un tema muy sinfónico con una voz que te cautiva. Y bueno, que sigue la línea clásica del grupo. Con este My Forever Endeavor os dejamos. tema muy sinfónico y muy melódico este My Forever Endeavor de El Velón. Pues sí, y después de un poquito de sinfónico voy a meter caña. Porque si antes abríamos con All That Remains, vamos a subir las revoluciones con la caña de Great American Ghost, quienes han anunciado recientemente su firma con Sharpton Records, y para ello han publicado un nuevo tema, Hymn of Decay, un tema que ha salido con vídeo incluido y además es el primero en ser escrito y publicado con la nueva formación. La banda actualmente está compuesta por el vocalista Ethan Harrison y el guitarrista Nico Gasparini, acompañados por Grayson Stewart en la guitarra y Anthony Laur en el bajo. Su vocalista ha comentado que es un tema muy personal, ya que es un reflejo directo de algo que él está viviendo actualmente con un ser querido, demencia, e intentó meterse en su psique, entender lo que estaba pasando, y con eso escribió esta canción. Hymn of Decay es una melodía pesada e inquietante que evoca una sensación constante de angustia en la que se alterna metal progresivo y metalcore con momentos melódicos bastante emotivos y conmovedores. Riffs muy potentes con melodías vocales que te atrapan en esa espiral de angustia y de la que de alguna manera no puedes llegar a escapar. Vamos con este Hymn of Decay de Great American Ghost. Bueno, temazo, este Hymn of Decay, The Great American Ghost. Pues eso, una brutalidad. La batería me parece una pasada. Las guitarras, la distorsión de la guitarra de fondo, que bueno, que te lleva a esa angustia, que parece que en ese momento de calma y ese corte parece que está equilibrado todo, pero no. Vuelves otra vez ahí a la angustia. Pues para mí, creo que es un disco, o sea, un tema que está muy bien, vamos, que transmite bastante bien la idea de lo que quieren. La angustia es, sí. Es la desesperación, quizá. Sí, a mí me genera más angustia que desesperación, como más que no puedes salir de ahí, ¿sabes? Y te quieres salir, pero no puedes. Sí, está muy chulo, muy chulo, me ha gustado mucho. Y además me apunto al grupo porque no los conocía. Genial. Pues después de este tema tan rudo y verdad y agresivo, yo voy a venir pues con ritmos de heavy metal clásico, y yo creo que tienen un poquito de otros estilos. Y bueno, con este ya sería pues nuestro último tema del setlist de hoy. Y pues no sé si conocéis a Bat, ellos vienen de Richmond. Y vienen, bueno, pues que pegando fuerte, ¿no? Con su nuevo y segundo single, Street Banger. Todo un trayazo para nuestros oídos, extraído de lo que será su nuevo álbum, Under the Crooked Claw. Un tema con guitarras rápidas, voces rudas y ritmos clásicos de metal. La letra nos viene de la mano de su vocalista y a la vez bajista Ryan Waste. Un tema que, junto con el anterior, y a pesar de calificarse ellos mismos de speed metal, sí que me traen también ritmos clásicos, ¿no? Sobre todo el primer adelanto, que me recuerda a formaciones de metal de los 80, en una mezcla de clásico, la rudeza del thrash, metal duro, agresivo en general, que cuentan con el speed también más clásico como base. La formación cuenta ya con otro disco, que es Wings of Change, Alas de Cambio, que salió en el 2016 y que constituyó su álbum debut. El próximo 17 saldrá este segundo disco, del que su primer single fue Right for Exorcism, en el que nos dan su propia versión de un exorcismo que salió mal. Un álbum que cuenta con el maestro del horror Fabrizio Frizzi en la intro, y que contará con 13 temas, y puedo adelantar que los títulos, muchos de ellos, son dignos de una peli de terror. Mola un montón. Con la crudeza de Street Bangers, ¿no?, despedimos de vosotros en este viernes 3 de mayo. Y bueno, esperando que hayáis o estéis disfrutando aún de vuestro puente, que tengáis unas felices fiestas. Y si no, pues si habéis ido a trabajar, pues que disfrutéis del resto del viernes, del fin de semana. Pero está bien. Que disfrutéis del resto del viernes, el fin de semana, y nos vemos pues la semana que viene. Hasta la próxima semana. In the air, small racist in the air, raising hope.